Bueno, pues espero que sean muchos más de 200.000 y también ahora con los tus lectores españoles. Sergei Ismaysson, muchas gracias. La gran impostura en la esfera de los libros lo podéis encontrar. Gracias y mucha suerte. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.